cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Como siempre, estamos encantados de compartir un día más este tiempo de radio contigo. Y como siempre, en el lugar de donde parte todo RadioEsperantia.com. Nos puedes escuchar en un montón de plataformas, de programas de radio, etcétera, etcétera, que además lo agradecemos enormemente. Pero todo parte de radioesperantia.com, ya sabes, ahí tienes los enlaces, podcast, audios, formas de contacto, historia de nuestro programa, etcétera, etcétera. Y seguimos contigo en este mes de febrero, que el tiempo pasa volando. El año pasado ya escuchamos, parece que eran 4 trabajos que editó el teclista Carlos Camilo, que lo venimos escuchando ya hace un tiempo. Y este 2025 empieza fuerte con un trabajo ya prácticamente a mediados de enero que nos llegó. Y con él vamos a empezar. Es una delicia, Carlos Camilo, te va a encantar. Y vamos con ello. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y aquí, sin perder un instante, comienza Confusión, un temazo de Dirt Six, de un álbum espectacular que estrena Carlos Camilo. Thank you. álbum del que ya hemos escuchado algún tema, se llama Mandalas of Love, y es del teclista cubano Carlos Camilo, aunque ya afincado desde hace mucho tiempo en Miami. Este se llama 360. Como siempre, la calidad de la música de este hombre es evidente, y además nos encanta porque hace maravillas. Pues ya tenemos el álbum, pero todavía no he querido ponerlo, de Alcio René, que se llama 18 Karat, que curiosamente lo he mirado, no sabía qué era, que es la calidad de del oro, de 18 quilates para hacer joyas. Pero nos quedamos con este álbum del 2022, que se llama Pastel Leather, con un tema que me encanta, Tabula Rasa. Es la flautista, hacía, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Fíjate qué pasada. Discazo de Alcide René, Pastel Leather, del año 2022, hace pues casi tres añitos ya. Esto se llama Tabula Rasa, nos encanta. Y ya pues la semana que viene, seguro, que estrenamos el disco 18 Karat de este año 2025. Y el trompetista Dave Dunlop editó en 2021 un disco que se llama Midnight Gamble, y este tema se titula así, literal, Hispanas Noches. a lo mejor no podía acceder al traductor de Google o lo que sea, o no se complicó la vida. ¿Cómo es España y noches? Pues nada, como no tengo la ñ, pues Espanas, noches. Y así lo titulo, que no suena nada, nada mal. Dave Dunlop. Así como te dije antes, Espanas Noches, del álbum Midnight Gamble, del trompetista californiano Dave Dunlop. Lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, creo que la semana pasada, ya que hay un tema fantástico de él. Es una delicia siempre escuchar a este fenómeno de la trompeta, Dave Dunlop. Y cruzamos el charco y nos vamos a Austria. De ahí es... Bueno, un señor que se lo hace todo, luego te cuento. Y se hace llamar Space Station 6. Esto es lo que ha editado este año, Grooving in Love Orbit. Un disco que está sonando fantásticamente bien. Grooving in a Low Orbit. se llama Fritz Meyer, es de Austria y se hace llamar Space Station 6. Esto se llama 4000 Kelvin. Una pasada de música. Y lo escucharemos porque esto lo estrena pues este año 2025, así que no hay pérdida. Y aquí seguimos en RadioEsperantia.com. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. Una banda excepcional, ya te empezamos a poner cositas de este pedazo de álbum, New York Stories. Y la trompeta que escuchas de fondo es la de Randy Brecker. Espectacular. We Were in Love. Nosotros nos enamoramos de nuevo. Una banda espectacular de Cleveland, Ohio. Y con colaboraciones interesantísimas, ya irás escuchándolas en los próximos programas, que vamos un poco a desgranar todo este álbum hasta que un día pues nos dediquemos a elegir la portada, pero que si no la elegimos pues que suene igual de bien. Lo que pasa es que nos llega tanta música y decimos, bueno, ¿y qué elegimos para la portada? ¿No? Eterno dilema en cada programa. Él es trombonista fantástico, Perfect Harmony, lo que editaba en el 2018, que le da título a este tema, ¿no? Se llama Hank Bilal. Delicia siempre escuchar a Hank Bilal, es un trombonista excepcional. Aquí te lo he programado en múltiples ocasiones. Y como escuchas, es una verdadera delicia. Una pasada. Esto lo editaba el año 2018. Y el tema tiene el mismo título que el álbum Armonía Perfecta. Perfect Harmony. Hank Bilal. Qué bien suena. Cruzamos de nuevo el charco y nos vamos a Inglaterra. Y allá en Londres crearon un disco, pero que es disco, banda y sello discográfico. Nos suena de lujo, Baltic Jazz Recordings. Esto se llama Love Pact. Un álbum que te estrenábamos a ti, solo, aquí en Confusión, a mediados del 2023. We'll be right back. Una delicia, Revisient es lo que ha editado en 2023. Esta formación, sello discográfico y disco. Baltic Yard Recordings, una pasada. Qué bien nos suena. Igual que esto que me lo pasó José Antonio Martínez Ponce, que recordarás que hacía un programa aquí fantástico, también de música. Y he estado informándome y luego te cuento. Porque hay uno que es muy conocido nuestro. Dave and Mariusa. You Decided. Dave and Maurisa. ¿Y sabes quién es el Dave este al que mencionamos? Dave Lee, el de la Summer's Band, Joy Negro. Un fenómeno. You Decide, no era You Decided. Como me pille Mónica Yeo, que es la amiga con la que comparte horas y horas para evitar que hable tan horriblemente inglés. Espero que no lo haya escuchado, porque antes dije You Decided, que sería tú decidiste. Pero realmente es You Decide, tú decides. Dave and Maurisa. Una pasada, You Decide. Y Dave Negro. Joy Negro. Dave Lee. Qué música hace este hombre. Y en todos los proyectos en los que interviene, en los que participa, hace verdaderas maravillas. Dave Lee con Morrissa, una vocalista. Tú decides. Excepcional. Esto es RadioEsperantia.com y en este punto queremos agradecerte que estés aquí con nosotros, disfrutando y compartiendo toda esta música. Seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Bob Coat es teclista, originario de Massachusetts, pero lleva ya un tiempo viviendo en Virginia. Lo hace fenomenal y esto es lo que presenta estos días. Forward Flow. No sabemos si será el nombre de todo el trabajo o es un anticipo. De momento lo dejamos ahí. Forward Flow. De este fenómeno teclista que se llama Bob Coat. Y es un Shack Attack. El año pasado, en el 2024, lanzaron un discazo que era recopilatorio de toda su trayectoria, 1988 al 2024, The Very Best of Shack Attack. Esto se llama Shivel Band. Qué bien suena Shack Attack, escuches lo que escuches y en el tiempo indeterminado que lo escuches. 1990, 1994, 2000, una trayectoria impresionante desde finales de los 70, que lanzaron el primer discazo. Esto es del 2024, en el recopilatorio The Very Best of Shack Attack. ¡Qué pasada! Y nosotros, que miro el reloj y nos quedan veintipico minutos, así que hay que aprovecharlos a base de bien. Estamos escuchando este disco del 2001 de Andy Gian Taviak, Get Out of My Sophisticated, es lo que escuchamos. Thank you. disco muy completo, este Get Out of Night, de una banda espectacular en DJ Antoviak, que estamos grabando estos últimos programas. Un álbum excepcional, ya te digo. Y como también habrás podido comprobar tú mismo. Entonces, más sophisticated, una pasada. Y seguimos, nos vamos con D.S. Wilson, otro señor que presenta nuevo material, aunque esto es del 2023, Leave It to the Gods. El saxofonista se llama D.S. Wilson, lo hace fenomenal, y esto era su álbum del 2023, Skyline. Ha publicado, como te he dicho, nuevo material para el 2025 y lo escucharemos en los próximos días, que suena también fenomenal. Pues vamos ya con los últimos temas, aunque nos quedan todavía unos cuantos. Esto es del 2022, de una banda genial, Ambient Jazz Ensemble. London Fields es el título del álbum genérico y lo que escuchas, Locked. Fíjate qué bien suena. Out of my hands. Do you see it in me? una banda espectacular que llevamos ya tiempo escuchando y que suena muy bien. Ambient Jazz Ensemble. Locked, lo que escuchas de su álbum del 2022, London Field. Seguimos ya con la traca final. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Ahora fue un discazo del 86 de este trío neoyorquino, capitaneado por Larry Blackmon, Camillo el Camafeo, y un tema que me encantaba, Don't Be Lonely. Aquí estaba incluido también el Candy, tan famoso, que ha aparecido en un montón de películas, sobre todo de Spike Lee, como su banda sonora, su tema sonoro de varias películas. Guarap 86, Camillo. No esté solo, Don't Be Lonely. Y nos vamos con Jacques Didier de la Salle, de Normandía, francés. Y en el 2001 lanzó un discazo. Bueno, lanzaba dos, In the Light e In the Night. Pues en el primero, In the Night, incluía este tema, bastante curioso, llamado Hermosa María, con título en castellano, estribillo en castellano y un ritmo espectacular. Hermosa María, Xia, Didier de la Salle. no tenemos tiempo para más. Volveremos la próxima semana. Chazzz, que es el apócope de Soul Jazz y House, que se me olvidaba. Ha sido un verdadero placer. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Encantadísimo de volver a compartir este tiempo contigo. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los podcasts, los audios, la forma de contacto, la lista de reproducción de este y de todos los programas. Y que volvemos en nada. Te agradecemos enormemente haber estado aquí apoyándonos, disfrutando junto a nosotros. Y nos vamos con un discazo. Me acaba de pasar el amigo y músico excepcional Alejandro Fernández Leche, que se llama Buenos Aires Lounge Volumen 2. Y aunque le dedicaremos más tiempo, pero nos quedamos para despedirnos con este Ital Bar. Bye bye. Hasta la próxima. Thank you.